pasillo a pasillo, hoy va elevando cara a meu destino. Alguien puede ser que me espere en la estación, terra da felicidad. Todo que se sea por el par, lo encontraré y volveré con mi amor a mi lado. Camiña, camiña, va y botando fume, corre por la vía. O río va y feito un mar de ledilla, de poco a poco vuelta mira la línea. Alguien puede ser que me espere en la estación, la terra da felicidad. Y todo que se llama amor y paz, lo encontraré y volveré. Camiña, mozame un